ajusten sus cinturones y prepárense para un nuevo sonido en 3D, porque arranca Universo Alternativo. Desde la Estrella de la Muerte, a través de la Uniradio, la 89.1 FM, comienza otro nuevo programa de Universo Alternativo. Universo Alternativo. Universo Alternativo. Universo Alternativo. Cine. Cómics. Literatura. Noticias. You don't know the power of the dark side. Entrevistas. Y de fuera. Varete. Muy bien, muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a esto que solemos llamar desde todos los viernes desde hace casi 5 años, Universo Alternativo. Jorge, ¿cómo andás? ¿Dónde estás? Bien, Nico, ¿cómo va todo? Bien, por suerte todo tranquilo. En periodo de diciembre, un periodo extenso de calor, de exámenes, de preparación para exámenes. Por eso tartamudeamos y hacemos cosas medio raras, por eso, porque sí. Ya es diciembre. Garganta seca de por medio. Sí, ya es diciembre y la gente no quiere nada. Lo único que claman las masas es más Universo Alternativo. Parecería que la gente no quiere nada más. Sí, totalmente. Pero bueno, como dijimos, estamos aquí una vez más para comenzar un nuevo programa. Un nuevo programa que va a tener de todo, como siempre. Desde todo, pero va a ser especial. Sí, totalmente. Vamos a tener... Como siempre, nuestro querido varieté de noticias, donde bueno, vamos a estar hablando sobre algunas cosas en especial. Jorge trae una noticia donde vamos a poder generar un debate bastante interesante en este primer bloque. Y adicionalmente... Tenemos las necrológicas de Universo Alternativo. Exactamente, el necrológico, además dedicado... Yo creo que el programa del día de hoy va dedicado a su persona, recuerdo su persona. No, espérate, tiene que venir el necrológico. Bueno, no lo anuncie ya porque sí, hay que generar expectativa. Además, se tendría que morir más gente, ¿no? Porque hacemos el necrológico muy poco, no lo hacemos muy seguido el necrológico. Sí, verdad, no está bueno la idea de que... Y bueno, están faltando muertes célebres, ¿no te parece? ¿Qué pasa que si nos empezamos a quedar sin gente? Podrías hacer algo al respecto, ¿no? Solucionar el tema este de las muertes célebres. No, yo no puedo. No. Bueno, tenemos que pagar tercerizados para que lo hagan. Sí, alguna empresa. Pero bueno, además del varieté de noticias, vamos a tener de la mano de Juan Pablo, nuestro productor, vamos a tener un invitado especial. Ahí va, exactamente. Juan Pablo trae un bloque medio sorpresa, por decirlo de alguna manera. Va a estar hablando sobre un tema bastante interesante. Es difícil. Científico, sí. Físico, claro. Biológico, cuántico. No sé cómo decirle, sí, a esta altura. Es difícil ponerle, digamos, el dedo sobre el tema. O sea, ver exactamente qué es. Pero si pudiéramos acercarnos al tema, diríamos que va a ser una cuestión de ciencia ficción, de ciencia en general. Y... ¿cómo se relacionan exactamente ambas, no? ¿Cómo a veces esas mezclas... Uno siempre se queja, ¿no? Viendo series de ciencia ficción o películas, ¿no? Esto es retrucho en la parte de ciencia. O al revés, o esto es muy científico, no entiendo nada. Quiero ver aliens que disparan rayos láser. Y bueno, y creo que la temática va por ese lado, ¿no? El tema de la ciencia y la ciencia ficción. Exactamente. Sí, sin duda alguna. Y bueno, más o menos de eso se va a tratar el programa del día de hoy. Es algo medio así a hecho, que va a abarcar la 1:30 que podemos hacer. O más. Arrancamos un poquito tarde, disculpen a los oyentes, porque arrancamos tarde un poquito. Problemas técnicos. De producción. hablando de cuestiones técnicas, ¿no querés presentar a nuestra operadora? Pablo Tavares, operándonos como siempre. Qué raro que no haya aplausos. Es modesta, ella es modesta. No, siempre se aplaude. Pero el aplauso lo hace la máquina, ella no se aplaude. Ah. En todo caso es pura modestia, ¿no? Sí. Bueno, vamos a decir rápidamente las vías de comunicación. 26234453, el teléfono de Unirradio. Nuestro correo es universo.alternativo@hotmail.com. Nuestro blog es uni-alternativo.blogspot.com. ¿Sabes qué? Hoy estaría excelente que, tomando en cuenta que vamos a tener invitada especial y un espacio interesante, que alguien llamara, ¿no? Que alguien diera su opinión, que alguien debatiera. A los friquillos que les gusta todo ese tema de que se va a hablar en el bloque de Juan Pablo, si quieren debatir, quieren preguntar, quieren refutar. Repitamos el teléfono de cabina. 2623-4453. Exactamente. Llamen y expresen Zen, que este es el lugar para hacerlo. Y bueno, ¿nos falta algo? ¿MSN? Universo.alternativo@hotmail.com. Y bien, creo que y entonces... bueno, sin más que decir, me parece que vamos con un poquito de música y arrancamos el programa del día de hoy. Arranquemos entonces. We are here. Match. Y caballeros, arrancamos el programa del Universo Alternativo del día de hoy. Rockeando, como siempre. Rockeando de la mano de Trick or Treat, una banda italiana que hace, que es media tributo a Halloween, pero que está. Que no es Halloween. No es Halloween. Es un tributo. Tiene una influencia muy grande en Halloween. Bueno, vamos a arrancar. ¿Con qué quieres arrancar? ¿Con lo tuyo o con lo necrológico, como habíamos dicho? A mí me parece que primero que nada habría que decir que se materializó una presencia en el espacio de noticias. Como sí, se sí. viene materializando hace tiempo, una presencia. Descriptible, sí, pero igual es misteriosa. No es indescriptible, claro, es descriptible, pero no, es misteriosa igual. Que todavía no tiene su memoria. Tiene voz nomás. Tiene voz. No, igual hay algo que quiero aclarar. Desde la semana pasada a hoy ha sucedido algo muy extraño. He recuperado parte de la memoria. Opa. Y opa. He descubierto que vengo del planeta Oike, ¿verdad? Es un planeta que queda en un sistema solar cercano. Por lo cual, debido a unas descargas electromagnéticas que se dieron en el lugar donde estaba, al lado de una fábrica termonuclear, me materialicé acá a la vuelta de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Pa, qué lindo lugar elegiste para materializar. Sí, no, es que yo lugar no elegí. Fértil en radiación. Sí, mucha radiación. Y de aquí a próximos días ya me estoy comunicando con la gente de mi planeta y voy a poder retornar a él. Ya veo que entonces tenés todo descubierto. Sí. Lo que pasa es que la descarga electromagnética me había borrado la memoria, pero bueno, la he recuperado con el paso del tiempo. Están buenas las descargas electromagnéticas, son como un... ¿Has sufrido descargas electromagnéticas? No, pero puede pasar cualquier cosa con una descarga electromagnética, uno nunca sabe, ¿no? Sí, totalmente. Al menos el Lego no sabe. Luego en el espacio de ciencia y ciencia ficción tal vez discutamos, ¿no?, el tema del electromagnetismo. Pero por ahora lo importante es saber que tenés identidad. Tengo identidad. Pero la identidad siempre se traduce en un nombre, ¿qué nombre claro, es? Claro. Robaf. Me parece que se condice el nombre con nombre. Tu aspecto. No, porque es un aspecto, qué sé yo, como osco, ¿no? Además con una barba copiosa, medio gordito, un Robaf. De color verde la barba, aclaremos. Claro, aclaremos. Queda perfecto un Robaf ahí. Un de 12 de gaño. Un de 12, sí, también. Ah, bueno, viene con el damage. Viene con el damage. Un de 12. Está bien. Pero bueno, vamos a arrancar con el necrológico. Así como bueno. Tenemos una vida que nace, tenemos otra que se va. Sí, bueno, lamentablemente el 8 de diciembre el mundo del cómic volvió a pierde a otro dentro de las ligas, por decirlo de alguna manera. De las ligas mayores. De las ligas mayores. ¿De quién estamos hablando, damas y caballeros? De Jerry Robinson. Para los que no lo saben, Jerry Robinson fue el artista que Decí el hijo más famoso que tiene. El Joker. Ya así está. Nomás, chao. O sea, el némesis de Batman, el archienemigo de del murciélago, creado por este señor. Que también ayudó en la creación de Two-Face, de dos caras. Creó una de ellas, la otra la creó otro tipo. Me suena a eso, cuando me decís ayudó en la creación, me imagino eso. Bueno, está. También aportó para la creación de Robin. Ahora no me digas cuál de los Robin, porque ahí ya está, el chiste se va de mambo. Sí, no. Está, después también Alfred Pennyworth, el mayordomo de Bruce Wayne. Y bueno, nació el 1 de enero del 92 y lamentablemente falleció el 8 de diciembre del 2011 a la edad de 89 años. ¿Del 92? De 1922, perdón. Ya, 92, Me coincidía con la foto que estamos viendo. Sí. Pero era un Time Lord. Claro, pero básicamente, digamos, cuando digamos, Bob Kane y compañía dijeron, quiero crear un zorro, pero que sea como murciélago y copado, este tipo coloreó. Dijo, bueno, sí, quiero que haya un mayordomo. Y además, claro. Además de un mayordomo, quiero que haya un payaso maligno. En realidad, cuando dijeron, quiero hacer, ¿cómo dijiste? ¿Un zorro qué? Un zorro, pero que sea como un murciélago. Porque en realidad está muy basado en el zorro. Sí, en realidad, vos si vas, por ejemplo, en el libro El resto de silencio de Batman, que es hecho por un escritor español que ahora no me sale el nombre, muestra los primeros bocetos de Bob Kane cuando dibujó a Batman. Y él quería un tipo que tuviera tipo un planeador y fuera todo gris y un rojo flúor en murciélago. Y bueno, apareció el señor Bill Finger, que el señor Bill Finger fue y le dijo, no, nene, esto tiene que ser así. Y poné mayordomo ahí, quiero que sea británico. Ahí, bueno, Robinson debe haber contribuido con la idea del mayordomo. Pero como estábamos diciendo con Jorge, bueno, Robinson tuvo el placer de trabajar con Bob Kane y con Bill Finger, que fueron los creadores de Batman, a pesar de que solamente a Kane se le... Normalmente es solo Kane. Sí, es que el copyright lo tiene solamente Bob Kane, en la creación de Batman. Después también trabajó con Jerry Siegel y Joe Shuster, los creadores de Superman, e incluso con el padre, con el legendario Jack Kirby. Y bueno, después, por ejemplo, podemos comentar por arriba, dentro de su carrera, hace unos años atrás, en el 2004, fue incluido en el Comic Book Hall of Fame. Ligas mayores totales. Sí, totalmente. Como... obviamente, por ejemplo, trato de tirar del Joker, que dicen que muchos se basaron en la película El hombre que ríe de Víctor Hugo, si no me equivoco, por la imagen de del hombre sonriendo así. Claro. Que mismo que dicen que en esa imagen se basaron para la estética del Joker, ¿sí? Luego, obviamente, la estética fue cambiando, ¿no? Que ya es una institución, ¿no? Ya es una institución del Joker. Yo creo que sí, ¿no? Es un villano icónico a esta altura. Sí. Pero bueno, Robinson, muchas gracias por haber dejado ese granito de arena dentro del mundo del cómic. Este programa va dedicado. R.I.P. totalmente. Bueno, ahora nuestro querido ser de barba verde y más roba. Robaf, por eso no me salía el nombre, para que... ¿Dónde está? Acá. Perdón, ahí está. Sí, voy a hablar de un evento que se va a dar, se está dando, no es que se va a dar, ya comenzó el 7, ¿verdad? La vecina orilla, estamos hablando de la Animate 2011, la expo del mundo fantástico más grande de la Argentina. Bueno, en él se encuentra cómics, mangas, anime, ciencia ficción y varias cosas más del mundo fantástico en este evento. Este evento comenzó el 7 de este mes de diciembre y va hasta el 11 de diciembre. El lugar es en el centro Miguelete, ubicado en Avenida General Paz y Avenida 25 de Mayo. Y bueno, se podrá disfrutar, como decíamos anteriormente, de este super evento que cada año se realiza. El Animate 2011 se llevará a cabo en un lugar que tiene aproximadamente unos 5.000 metros cuadrados, donde el público se encontrará con diferentes muestras, artistas, grupos de baile, exhibiciones, shows, editoriales de cómics, ¿verdad? Y todo relacionado con el mundo fantástico. Bueno, como decía, empezó el 7, jueves 8, viernes 9, y bueno, será hasta el sábado y este domingo. El horario del evento es siempre desde las 11 de la mañana a las 20 horas. Así que todos aquellos que... Sabemos que el Universo Alternativo marca muy bien en Argentina. Sí, tiene fuerte presencia. Tiene una nuestros fuerte... escuchas porteños, además, más que nada, son los más notorios. La gente de otros lugares, tal vez, digamos, de provincia, no los conozco tanto. Pero los bonaerenses sí es conocido. ¿Qué es lo mejor que vieron en un evento de este tipo? ¿Acá? Sí, acá o Peter David. A Peter David. Yo creo que sí. Acá tuviera... Juan acá dentro de cabina también diría lo mismo, me parece, ¿no? Peter David, así. Que fue, tipo, quedar de jeta, ¿no? Ver a Peter David en un evento acá en Uruguay fue... Es raro. Es raro. Igual yo, para mí, lo que faltaría es poner un ring, ¿verdad? Este, todo ambientado y hacer ¿espadas? Una lucha, claro, de sable ya, ya tiré la idea ahí, dice ¿sí? que es muy mal, es sería muy, muy malo. Yo quiero jugar, ¿no? Yo me todos querríamos, todos que, pero es lo que todos. Que todos pensaríamos que saldría, nos saldría el habilidoso con la espada adentro y podríamos. Yo he jugado, debo admitir que he jugado con algunos amigos y se, te lastimás los dedos, porque el palo a veces le la gente que entra a facultad de ingeniería lo hace para aprender a tarde o temprano crear un sable láser. O sea, es el sueño de todos, creo. ¿No? Eso es un cuento urbano, ¿no? Pero agarrás una de esas está espadas. Está comprobado, es tal cual, es tal cual. Una de esas espadas con polifón, ¿verdad? Y las rocías de pintura. Entonces, el sable láser mata o corta cuando el otro queda manchado con la pintura. Me gustó. Es una buena técnica, ¿no? Me gustó. Y cosas como que se dan. Metele un copyright por las dudas. Acá hay, viste. Y podemos decir que escucha. Nosotros colaboramos con la idea, ¿no? Al programa lo escuchan bastantes personas y alguno capaz que. Mío. ¿Qué te iba a decir, Rob? Es que normalmente, ¿qué eventos se ven en estos animates, ¿no? ¿Qué es lo que digamos, el visita casual puede dar cuando uno cae por un animate, ¿no? ¿Qué cosas se dan normalmente? Bueno, para empezar, muchos cómics, nuevos, viejos, nuevas ediciones. Mucho lo que tiene que ver de rol también se puede ver en ¿sí? distintas mesas, gente jugando desde D&D, Vampiro, Shadowrun, un montón de juegos más. Sí, ya hemos hablado además del animate en los años anteriores. Es un evento bastante interesante que tiene Argentina, porque además se da mucho que traen esos grupos japoneses, digo, que hacen karaoke, que bailan y todas las coreografías chichuchuchu, así, viste. ¿Dirías, no? que es como el Visual Kei, pero friki? Podría ser. O pi. ¿O no? Está bien, así que digamos que para el que no conoce, podríamos decir que es una especie de, digamos, evento local, pero masificado, ¿no? Mucho sí, yo creo que es el evento fuerte que tiene en Buenos Aires. Uh-huh. El Animate creo que es el evento fuerte. Es un evento que además dura, ¿cuánto estamos contando? 4 días. Exactamente. Sí. Hay que mantener un evento 4 días. Lo que destaca en este año es que, bueno, van a ir 2 dibujantes brasileros ellos, que dibujan para DC Comics y para Marvel. Y esos son Renato Gudes y Rafael Alburquerque, que van a estar yendo y van a ser como que la presencia importante del Animate 2011. Bueno, ¿qué te parece? Dos dibujantes que estuvieron dentro de las dos grandes empresas. Y bueno, eso también es interesante para gente que le gusta el cómic y a apreciar también el dibujo y le gusta dibujarlo. Tener ahí a dos personas que han trabajado para las dos diferentes empresas está bueno, quieras o no. Sí. Además, posiblemente den una charla. Sí. Referente a sus trabajos, a lo que están haciendo. Y lo promocionan diciendo, bueno, que van a estar dando charlas, firmarán autógrafos y dibujarán para el público. ¿Qué te parece? ¿Qué cosa aburrida el autógrafo? Te lo digo así y me peleo con todo el mundo. Es aburrido pedir un autógrafo. Es aburrido, sí, pero... O por con un parte, dibujo no. Con un dibujo no, pero ahí lo importante no es el autógrafo, es el dibujo. A Grant Morrison, Grant Morrison dibuja algunos panfletos, pero no le voy a pedir a Grant Morrison que me dibuje. No. Te dibuja un fosforito y te dice... No dibuja bien, pero dibuja. No dibuja bien. Claro. No dibuja bien. Es como mil. Pero sí, estoy de acuerdo en que pedir un autógrafo... Además, es tedioso porque hay colas y demás, ¿no? Pero uno se siente un tanto, ¿cómo decirlo? ¿Pelotudo? Sí, pelotudo. Haciendo la cola para pedir un autógrafo. No, sí. Es la manera que a mí me ha pasado también, te soy sincero, pero digo, yo qué sé. Es la manera que tiene uno de tener un recuerdo de la persona tangible, ¿no? Bueno, pero ahora se inventaron, viste, que hay cámaras de fotos digitales. Pero es igual de pelotudo sacarte fotos con alguien. En la Comic Con de Nueva York, que fue hace unos meses atrás, un flaco lo que hizo fue... Estaba David Finch, que David Finch está dibujando una franquicia de Batman hoy en día, que es The Dark Knight, en DC. Y lo que hizo fue sacarse la tapa del iPhone y decirle, ¿te animás? Y el loco con marcador permanente le dibujó un Batman con la cosa y firmado por él y todo. O sea, el loco la pensó, dijo, bueno, nada de papel. ¿Cuánto lo vendo esto? Tomá, ¿qué vende? ¿Lo cuelgo? ¿Lo uso? ¿Sí? Ay, miren. Pero bueno, tenemos otra noticia más. Esta vez con un habitué de Universo Alternativo. Alan Moore. Algunos piensan que es nuestro enemigo, pero no sé qué postura tiene frente a Universo Alternativo. No sé si es enemigo o si es amigo, habría que verlo. El caso es que Alan Moore ha hecho declaraciones a favor del movimiento Occupy. ¿No? Ese movimiento de ocupar, los indignados, los famosos indignados. ¿Qué traducción horrible del movimiento pero de lo ocupar estás, lo estás indignados? Pero lo describís bien, yo creo. Son que indignados, sí. Son gente indignada, sí. Básicamente esa gente que hace carpas en Wall Street y demás grandes ciudades, centros financieros. ¿Pero es que los veganos? Peor que los veganos. Están indignados. Los veganos no se indignan tanto. Sí, ¿no? Se indignan con el maltrato animal, pero no con las grandes empresas bancarias. Sí, pero maltratar bueno. La lechuga la está gran. Todo bien, ¿no? Claro. Con maltratar una lechuga está todo bien. Y bueno, pero está. En todo caso, básicamente Alan Moore hizo declaraciones a favor del movimiento Occupy. Él, de su postura anarquista, Alan Moore básicamente lo que ha dicho es que le parece bien que haya un cambio, ¿no? Básicamente lo que le parece es que siempre está bueno que la gente proteste en contra del sistema. Y ahí salió al cruce de otro grande y otro, no sé si tan habitué de UA, pero otro grande igual, Frank Miller. Sí. Salió al cruce que Frank Miller también había hecho declaraciones al respecto de Occupy. ¿Vos, Nico, habías leído algo en zona negativa de Frank sí. Miller? Sí, lo que planteaba Miller es que, bueno, que la gente de... Como Moore está a favor, vamos a decir, entre comillas, de Occupy, Miller... Está en las antípodas. Lo contrario. Miller lo que dice es que son personas que no tienen nada que hacer, que no tienen vida... Hippies que... consiguen el laburo. Resumiendo, hippies. Hippies consiguen el laburo. Déjense de joder. Exactamente. Y ahí, Alan Moore... Lo digo yo, Frank Miller. Lo digo yo, Frank Miller, que tengo pila de cosas para hacer. ¿No? Básicamente, Alan Moore dijo... Frank Miller es alguien cuyo trabajo apenas he mirado en los últimos 20 años. Pensé que Sin City fue la misoginia recalcitrante. 300 parecía ser salvajemente ahistórico, homofóbica y completamente equivocada. Creo que probablemente ha habido una sensibilidad aparente bastante desagradable en el trabajo de Frank Miller durante mucho tiempo. Él no tiene nada que ver con la industria del cómic. No tiene nada que ver con la gente. Así nomás la tiró, tipo, nada que ver con la gente. Y después dice, he oído acerca de las últimas declaraciones con respecto al movimiento Occupy. Dice lo que se espera de él. He sido muy franco acerca de los ideales, de mis ideales desde el comienzo de mi carrera. Así que sí, creo que sería justo decir que yo y Frank Miller somos diametralmente opuestos en punto de vista sobre todo tipo de cosas. Pero ciertamente en lo referente al movimiento Occupy. Básicamente como que él más adelante dice, Occupy es solo gente común recuperando los derechos que siempre deberían haber sido suyos. No puedo pensar en ninguna razón por la que la población debe esperar a mantenerse al margen y ver la reducción brutal del nivel de vida de cada uno de nosotros y de nuestros hijos, posiblemente durante generaciones, cuando la gente que nos ha metido en esto ha sido premiada por ello y no ha sido castigada de ninguna manera porque son demasiado grandes como para quebrar. Así que básicamente lo que él, así como digamos, Frank Miller ataca a lo que serían los hippies, pónganse a laburar. Moore los defiende y dice, bueno, ¿por qué te vas a quedar esperando a ver cuando ves que la gente culpable del tema económico no está haciendo nada? Es chimento dentro del mundo del cómic y esto no me gusta. Es chimento, pero está buenísimo. El chimento llegó al mundo del cómic, ¿cómo es esto? Mirá lo que dice. Yo había escuchado, perdón que te corte, pero dale, que sí. Carballo había firmado en Estados Unidos para hacer un programa sobre los chimentos de... Somewhere with you, se iba a llamar. Es horrible. No, pero escuchate lo que dice Alan Moore, que es buenísimo. Es un aullido, se refiere al movimiento Occupy, plenamente justificado de indignación moral, manejado de una manera muy inteligente, no violenta, que probablemente es la razón por la que Frank Miller estaría menos satisfecho. Porque básicamente el tipo lo que dice es eso. Frank Miller como que es un tipo muy, muy violento, ¿no? Con unas posturas muy, muy... muy misóginas. Muy... Es muy violento, putea demasiado, se ven sus trabajos. Y claro, y Alan Moore lo que dice es eso, como es un movimiento pacífico, gente que quiere recuperar sus derechos, a Frank Miller no le gusta por eso. Y bueno, después Alan Moore comenta más o menos lo que le parece a él, el movimiento Occupy, etcétera, pero sí, sería muy, muy chimento esto, capaz que no entra. Pero sí es interesante ver eso, como dos escritores del cómic... Sí, dos grandes dentro del mundo del cómic, como dos puntos de vista distintos. Y tienen posturas diferentes y de alguna manera como que parecería que tienen que ver con sus trabajos, ¿no? Porque Frank Miller es un tipo que es conocido por la violencia, así, in extremis, al estilo Sin City, al estilo 300. Sí, The Dark Knight Returns también es él. Y Alan Moore es conocido por cosas como más bien críticas, políticas. Estoy pensando, por ejemplo, Watchmen, sin duda tiene una postura muy crítica. El personaje es muy crítico frente a su propio gobierno. Sí, es una contraposición enorme también al mundo del superhéroe en sí también. Tal ¿no? cual, tal cual. Y V de Vendetta es, digamos, la rebeldía total, no la anarquía total. O sea, como se habrán dado cuenta, hemos mencionado obras de los dos autores y decimos, bueno, está. Se nota que sus posiciones pasan son totalmente mucho por ese lado. Ahí va, claro, seguro. Sí, tal cual. Hay que meterlos en un ring, como dice como dijo él. Ganaría el amor, con eso te digo todo, porque tiene magia y el otro no tiene nada. Es un modo del caos. Es un modo del caos. Opa. Eso lo sabemos. Agarrate. Miller lo que tiene es eso. A veces habría que ponerlo en una pared a Miller y darle un palazo en la cabeza. Pero, los personajes de Miller no, son musculosos. Él no. Ergo, Alan Moore le patiré el trasero. Pero Alan Moore tiene una barba muchísimo más grande. Anda con una barba, medio payasesco. Claro. Parece un alquimista cuando anda por la calle. Alan Moore no parece un alquimista, parece un hobo. Parece un gente, te va a pedir para cuidarte el coche en cualquier momento. No, yo me lo cruzo por la calle y salgo corriendo. Además es un tipo muy alto y grande. O sea, le patiría el trasero, como dirían las traducciones malas, a Frank Miller. Pero bueno, creo eso está en decisión de cada uno. Y el que desee poner quién gana entre Frank Moore y Alan Miller, Póngalo en el muro del programa. Pero bueno, creo que con eso completamos, ¿no? Sí, abarcamos las noticias, por decirlo de alguna manera. Y bueno, no queda más que dar paso al espacio de ciencia ficción y ciencia, ¿no? Sí, científico cuántico barra extravalario, no sé. Súper califragilístico. Crístico espiralidoso. Bueno, un poquito de música y ya volvemos. Exactamente. Forjando el futuro. Universidad de la República. Si querés comunicarte con Uniradio, podés hacerlo al 623-4453. o al mail uniradio@licom.edu.uy. Uniradio. Unite. Open Warrior 3, Apocalipsis. Las artes marciales mixtas tienen el único reglamento que no es potestad de nadie. Único reglamento donde cualquiera puede recibir la victoria. Karate, boxeo, kickboxing, muay thai, judo, sambo, jiu-jitsu, capoeira. Este 17 de diciembre, Liga MMA Amateur, torneo Open Warrior 3, en el Club Neptuno. Los competidores pueden inscribirse gratis llamando al 094-15-0970. Remeras, MP4 y más premios. Tenés tiempo hasta el 3 de diciembre para inscribirte. Organiza Fight Club. Apoyan Club Neptuno, La Jaula, Clinch Fightwear, Generación Digital, Gamberoni, Casa Sans. Si crees en tu entrenamiento, inscríbete ya. Open Warrior 3, Apocalipsis. 17 de diciembre en el Club Neptuno. Let me tell you of the days of high adventure. Conan, what is best in life? Crush your enemies, see them driven before you, to hear the lamentation of the women. Universo Alternativo, un programa mandarinero, un programa épico, épico, épico. Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall. We built the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery that all started with a big bang. Since the dawn of man is really not that long, as every galaxy was formed in less time than it takes to sing this song. A fraction of a second and the elements were made. The bipeds stood up straight, the dinosaurs all met their fate. They tried to leap but they were late and they all died. They closed their asses off. The oceans in Pangaea, see a wooden Barnabea set in motion by the same big bang. It all started with a big bang. It's expanding ever outward, but one day bueno, arrancamos el segundo bloque Universo Alternativo del día de hoy con el bloque estrafalario que ibas a hacer. Juan Pablo, ponele nombre al bloque. Ahí va, porque lo hemos denominado de tantas maneras. Vamos a desmentir la ciencia ficción. Así nomás. Así se llama el bloque. Vamos a desmentir la ciencia ficción. Es un programa periodístico profundo en el cual nos estamos metiendo adentro de la materia. Estamos indagando acerca de si los pequeños fragmentos de veracidad sobre los temas científicos destacados en diferentes obras importantísimas de la historia de la ciencia ficción son reales, cuasi reales, o no tienen ni mita similitud, verosimilitud o mitud nada más. Larga oración esa. ¿Podría añadir un adjetivo? Adjetivala como quieras. Universitario. Ahí va. Este es un bloque universitario. Esto es un bloque de los tantos que hemos tenido. Por favor, esto tendría que, no sé, digo, que estar... Tendría que haber clases de esto, ¿no? Una sí, cátedra de completamente. Esto. Es más, esto para mí tendría que estar... ¿Cómo se llama ese grupo de investigación universitaria que son los que llevan las cosas a la práctica que hay de la universidad? ¿Tiene un nombre? Científicos. No, tiene un ¿extensión? Grupito, tiene extensión. Esto extensión. Tendría que ser parte de la extensión universitaria. Pero bueno, entonces, ciencia ficción. Contame un poco entonces de qué es la ciencia ficción en general. Y mira, yo en realidad estuve leyendo hace poquito, tenía un cuento que ya lo había leído hace tiempo, pero viste esas cosas buenas que uno las vuelve a releer. Y bueno, y tenía Los mitos de Cthulhu volumen 1 en mis manos, una obra de Lovecraft y del círculo interno de Lovecraft. Para todos los fanáticos del terror es casi la Biblia de los años 30. Y bueno, y ahí encontré un cuento en particular que se llama Los perros de Tíndalos. Los perros de Tíndalos. Los perros de Tíndalos. Los perros de Tíndalos, para los que aman el bestiario de Lovecraft, son criaturas extradimensionales que se mueven a través de los ángulos del tiempo. Ángulos del tiempo. Ya arrancamos con eso. Ahora, hay ángulos. El tiempo tiene ángulos. Sí, porque justamente en realidad, a través de los ángulos es que se hacen como fluctuaciones y vertientes de tiempo donde esas criaturas se pueden mover. Por eso muchos de los muertos que han aparecido en las diferentes obras de Lovecraft, cuando vemos que la gente le pone yeso a los ángulos de las paredes para que queden redondeados y que no haya ningún ángulo en la habitación, es porque están huyendo los perros de Tíndalos. Muy bien, interesante. Muy demente y loco, ¿no? Sí, sí. Entonces, de mente loco. Claro, entonces empezando a ver, dije, pa, pero mirá qué bueno que está el planteamiento este, que el tipo justamente agarra, bueno, el protagonista de la historia, agarra algoritmos matemáticos demostrando la cuarta dimensión y fuma hierbas mágicas que saca justamente de historias de diferentes civilizaciones aborígenes en donde buscan como para la meditación y trascender en realidad desde el plano material, astral. Ir al plano astral. Es más, vamos a ver que Lovecraft muchas veces en sus obras habla de lo que es el cordón de plata y las llaves astrales, algo que es bastante interesante porque en realidad Lovecraft trata justamente en sus obras de hacer hincapié en una base científica o en una base por lo menos racionalista. Claro, de un tema interesante y justamente él se compenetra. Vamos a ver, por ejemplo, que en obras como Las montañas de la locura, él va a hablar de los diferentes estratos geológicos, nombrándolos por sus nombres técnicos y explicando algunas cosas, y vos decís, pa, este tipo sabe de todo. Andá bien. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué uno dice, este tipo sabe de todo? Porque uno no sabe. Claro. Entonces justamente hemos traído un invitado hoy para poder desmentir, porque obviamente sabe más que nosotros, y al menos por ejemplo de matemáticas seguramente sabe más que yo. Y que, los tres juntos, me parece. Y que Lovecraft. Y que Lovecraft. Entonces, bueno, en estos momentos nos acompaña Adriana Daluz, que es licenciada en matemática, grado 1 de la licenciatura, está dando clases en este momento. Fue grado 1 del Instituto de Matemática en Facultad de Ciencias, en Ingeniería, y ahora está en Ciencias, ahí va. Bueno, está becada, está haciendo la maestría, publicó un paper ahora. O sea, sabe matemática más que nosotros. No voy a decir más. Hola, Adriana. Te invito a saludar, a acercarte al micrófono. Hola. Bien. Cuarta dimensión, algoritmos matemáticos. ¿Qué tanto de eso es un divague? Muchas veces pasa que la gente cree que determinadas cosas matemáticas pueden o no pueden ser reales. Y las matemáticas nunca es real. O sea que, por ejemplo, hay una serie de detectives así, Numbers, no sé si la vieron, sí. En donde un tipo hace algoritmos matemáticos con diferentes elementos que pasan y predice cosas que van a pasar en el caso. En realidad, esa serie es cualquiera. Así nomás. Lo que hace el tipo la mayoría de las veces es tipo numerología, que está más cerca de lo que puede ser un verdulero que lo que es un matemático. Marquemos Numbers como fruta. ¿Ves? Entonces ahí ya sabemos. Numbers, fruta, con Numbers, fruta. No, es una increíble fruta. Pero igual, o sea, en general, uno puede sacar conclusiones sobre la realidad de la matemática. O sea, uno, con la matemática, ¿qué hace? Hace un modelo sobre la realidad, que la matemática lo puede ajustarse, el modelo ese, a la realidad razonablemente, o capaz no, capaz le arrastre como le esperas. Una vez suponiendo de que el modelo se ajusta bien a la realidad, sacas conclusiones matemáticas que tienen que ver con deducciones lógicas y después les puedes dar una interpretación. Uh-huh. Pero la matemática en sí no es una herramienta, real. Como decías vos. Claro, es una herramienta para generar un modelo. Uh-huh. Entonces, la cuarta dimensión es cualquier cosa para la matemática, ¿no? Puede ser cualquier cosa, puede claro. ser varias dimensiones distintas. O sea, uno en general tiene ahí unos vectores, uno perpendicular al otro, digamos, ¿no? O sea, distintos sentidos en los que moverse, y a eso le llama dimensiones. En la matemática las dimensiones bien pueden ser cualquier otro tipo de variable que no tienen por qué ser el espacio y la cuarta el tiempo. Claro, o sea que Lovecraft en realidad habló de un tema conocido tirando fruta, ¿no? Un frutero bárbaro igual no también. Es tan fruta. ¿No es tan fruta? Así nomás. Tan fruta como Numbers, ponele. Hay cosas que son más fruta y cosas que son menos fruta. Entonces, por ejemplo, Lovecraft como no tan frutero. No tan frutero. Lovecraft, punto a favor dentro de todo. Pero en la ciencia ficción, digamos, el recurso por excelencia es que cuando vos querés meter un elemento fantástico, digamos, la explicación pasa por la ciencia. Si querés meter un robot, no podés decir que es un robot a secas. Explicás, ¿no? ¿Qué es lo que está detrás del robot? A vos, en tu experiencia con la ciencia ficción, tipo en películas o en series, ¿no? ¿Cuánta veracidad has encontrado? No, me parece que hay algunas cosas que tienen bastante grado de credibilidad, ¿no? Tirame un ejemplo. No sé. Isaac Asimov, la psicohistoria, ¿no? Uh-huh. A mí, para psicohistoria es algo que usa Isaac Asimov en una serie de tres libros que se llama Fundación, sí. ¿No? Que se supone que hay un científico que se llama Harry Seldon, que... Matemático. Es un... Comparte profesión es contigo. Es un psicohistoriador, en realidad. Pimba. Que lo que hace es estudiar la psicología de las masas a través de la estadística para sacar conclusiones a largo plazo. Uh-huh. Para mí eso está bastante bien, si bien obviamente no es real... porque si no, bueno, viviríamos en el mundo de fundación. Claro. ¿No? Sí, la escuela de Palo Alto nos mataría. Sí, obviamente. Tiene una base razonable. La matemática estadística en general te permite sacar conclusiones sobre masas, no sobre individuos. Claro. ¿No? Y eso es algo que el tipo maneja bastante razonablemente. Deberías conocer una cantidad de información que no conoces y, bueno, unos cuantos supuestos que en la realidad no se cumplen porque si no viviríamos en fundación. Pero es el, claro. Pero es el futuro. Pero es creíble, futuro. Es creíble, sí. Que es el futuro. Después hay otras cosas que en realidad son fantasía, que, o sea, las hacen pasar por ciencia ficción porque, bueno, yo qué sé. Es que en realidad, yo me acuerdo, por ejemplo, la típica escena en donde está el científico con un pizarrón lleno de algoritmos matemáticos. Y lo mira al protagonista y dice, bueno, te lo explicaré en palabras sencillas. Y te tira fruta. Y bueno, de repente en el fondo viera que ver. Podría, bueno, tener un Teletubby dibujado. Bueno, pero ¿no te acordás aquel episodio de Futurama? Que es como una parodia de Star Trek. Entonces en un momento Fry dice, ¿cómo resolvían las cosas en Star Trek? Alguien daba una explicación científica ultra compleja y otra persona daba lo equiparable en cuestiones razonables. Y ahí se da en el programa. Uno dice la explicación y el otro dice, es como inflar un globo con aire. Y tal, y vos decís, claro, de esa manera te racionalizaron todo. En general, cuando alguien hace una racionalización así, no, de algo que era tan técnico y complicado, sí, antes, está tirando fruta. Está tirando fruta. ¿Cuál es el trabajo, digamos? Porque claro, como dice Juan Pablo, ¿no? Vos cuando ves en las películas el científico, ¿no? El pizarrón gigantesco, el montón de ecuaciones. ¿Cómo es la cotidianidad del trabajo del matemático y del científico? Ahí va, del investigador. Hay dos tipos de científicos claros, ¿no? Uno que es el experimental y otro que es el teórico. Uh-huh. Imagínate que el experimental va a estar en un laboratorio haciendo pruebas. De la vida del experimental yo no sé nada porque mi carrera no tiene nada que ver con la realidad. Sí, como dije hace un rato. Es matemática experimental. Voy a tirar todas estas cartas al aire, voy a disparar con este revólver y voy a calcular la probabilidad de embocarle a las espadas. Sí. La matemática experimental no está ahí. Todavía no llegamos a la matemática experimental. Hay algo que es matemática aplicada que está muy lejos de ser experimental y aún así yo estoy lejos de eso. Está yo bien. Estudio matemática teórica, ¿no? Y bueno, mi trabajo es básicamente así. Yo estoy en mi oficina, uh-huh, y estoy mirando al éter, ¿no? Entonces, uno puede pensar que no estoy haciendo nada, pero yo digo que estoy pensando. Al rato bajo, me tomo un café, vuelvo a subir y vuelvo a mirar al éter y después vuelvo a bajar y me vuelvo a tomar un café. Y a la hora, pero a la hora en que tu jefe, imagino, te pide resultados, te dice, mirá, me encanta que te sientes acá a tomar el éter, pero el paper era para ayer. No hay tanto así como el paper era para ayer porque es un trabajo creativo. Claro. Entonces es como que... No. Pero ¿cuál es el trabajo típico? En el momento en el que estás trabajando más, ¿no? ¿Cómo es el ambiente? En el momento en el que estoy trabajando más, estoy mirando el éter. No, eventualmente eso produce algún resultado, ¿no? Sí. O sea, yo estoy ahí, aparentemente tranquila, mirando el éter, y de repente digo, ¡ajá! Y entonces me puedo escribir como una demente y hacer un montón de dibujos que nadie entiende, pasa a mi novia y me dice, ¿por eso te pagan? Y un día escribo un artículo. Así nomás. O sea, eso pasó una vez sola en mi vida, pero casi bueno. La originalidad, ¿no? Digo, aparece la bombita, y si no aparece la bombita, te despiden. Sí, tiene mucho eso, ¿no? ¿No? Yo igual todavía me estoy formando, ¿no? Cuando sea más grande y tenga cargos más importantes de la facultad, me van a pedir resultados cada tanto. Ahora me piden que... Me tienen tranqui. Me piden que me reciba nomás. Que termine mi maestría en determinado plazo. No mucho más que eso. Sí, que me contabas que ya en realidad el problema de la maestría tuya es... No puedo el problema de mi maestría me va a tener molesta durante pila de tiempo. Y además, si lo resuelvo, me van a poner otro. Es como es... Pero bueno, la división, digamos, entre el científico teórico y el experimental me hace acordar mucho, digamos, las bromas que se dan constantemente, que escuchamos al principio, en la introducción, en Big Bang Theory. Que básicamente que Sheldon Cooper como que los jode mucho a este Leonard, que es un científico experimental físico. Pará. ¿Hay gente como Sheldon Cooper? Ahí va, sí. Está lleno de gente como Sheldon, ¿sí?, Cooper. A pesar de lo que la gente puede creer, está lleno de gente como Sheldon Cooper. Imagínate que estás todo el día pensando en algo que no tiene nada que ver con nada de la realidad. ¿Cómo quedás? Sí, pero ¿realmente te crees superior al resto de la gente normal? Sí. Pero bueno, Sheldon lo dice, él es un físico. Su trabajo es tener un conocimiento sobre todo... Sí, más allá del físico, o sea, el complejo de superioridad. Y nuestro trabajo lo puede es tener cualquiera. Un conocimiento por sobre el de él. Y la matemática es más abstracta todavía. Hay un dibujo de esos de XKCD, sí, que están tipo distintos científicos, uno diciendo que es mejor que el otro, uno diciendo que es mejor que el otro, y así por allá re lejos el matemático diciendo ¡ey! ¡Se fueron de nosotros! Es un poco así. Yo no creo que nadie se crea mejor que nadie, pero sí te pasa que como que en el fondo siempre crees que lo tuyo es lo más lindo, lo más interesante o lo mejor, porque por algo le dedicas casi toda tu vida por un sueldo miserable. Uno quiere creer que es mejor, ¿no? Uno quiere creer. Sí. Imagínate nosotros con ciencia de la comunicación, ¿no? Algo que somos lo mejor del mundo, callate. Pero por, bueno, eso tengo, por eso tengo un trabajo, ¿por qué te crees que estoy trabajando? Pero ya que estamos en el tópico de Big Bang Theory, ¿no? La gente, ¿no? Te hicieron la pregunta que estábamos esperando todos, ¿no? Existe un Sheldon Cooper, pero normalmente los científicos, ¿no? En la diaria, ¿se comportan así? O sea, ¿se dan ese tipo de cosas? La gente, por ejemplo, los estudiantes, que habiendo visto Big Bang Theory caen, ¿no? ¿Se encuentran con un mundo más o menos parecido a eso? Hay un poco de todo en la vida. O sea, si bien debe haber algún Sheldon Cooper suelto, la realidad es que está lleno de gente normal que... Dice, llanamente se rompe el lomo trabajando. Se rompe el lomo trabajando en el sentido de que agarra papers, los lee, los trata de entender con muchísimo esfuerzo y después trata de generar cosas a raíz de eso. Eso no es estar ahí, no sé, jugando al rol, tipo, no sé, leyendo cómics y de repente soy un físico brillante. No, así no funciona. Y hay mucha gente que piensa en un principio, en primero, que funciona así o que funciona, tipo, leí un libro, no sé... de divulgación científica, el mejor estilo de Universe in a Nutshell. Esos libros de divulgación de, sí, sí, de como física. Como también. Sí, y por eso creen que entonces saben de física. Pero saber de divulgación de física no es saber de física. Igual que saber el enunciado de un teorema famoso no te hace un matemático. Entonces, como el es igual a mc2 cuadrado, está nada que ver. No, la verdad que eso no te va a hacer ni un físico ni un matemático. Y pila de veces pasa que la gente llega, no sé, fascinada con alguna de esas cosas a la facultad. Y yo qué sé, después se encuentran con cálculo 1. Suerte en pila. ¿Me explico? Vos hoy me contaste un caso que quiero que lo repitas en la radio. Sí. Sí, con él, justamente. Pasa más de una cosa de ese estilo. Por ejemplo, pasa que a 2x3 alguien cree que resolvió algún problema, ¿no? O sea, hay problemas que salen por divulgación, se entera la gente de que existen, por ejemplo, la relatividad y la relatividad general. La gente se entera a través de libros de divulgación que esas cosas existen. Y entonces, en algún momento, les ponen un ejemplo que tiene que ver con eso, que es, como vos dijiste, todos esos símbolos y después la explicación del globo. La explicación del globo es fruta. Es algo que dicen para que el resto de la gente lo entienda. Tenés pero que entenderlo. Si no sos científico, realidad. Tenés que entender los símbolos. Claro, para generar algo tenés que entender los símbolos. ¿Me explicó? El globo no te va a funcionar. Entonces, hay una divulgación científica y pone un ejemplo sobre la relatividad. Y entonces va una persona cualquiera y cree que, oh... Entendí la relatividad. Y si se le ocurre algo que tiene que ver con el ejemplo, que lo mejoraría, cree que generalizó la relatividad. Claro. Y entonces cada 2x3 nos pasan, que nos llega gente que dice, bueno, yo generalicé la relatividad de Einstein. ¿Cómo la generalicé? Y bueno, generé otro concepto de dimensión. Ahora yo probé que el tiempo no es la cuarta dimensión, es la quinta. O no es la quinta dimensión, es la tercera. Y entonces creo que está generalicé la realidad. ¿Y dónde va a parar esa persona? Aparte del Pilar de Bo. Aparte del Pilar de Bo. Vamos a hablar de matemáticas a tratar de conseguir a alguien que le dé un aval científico de lo que está diciendo. ¿Y cómo lo tratan? Bueno, nos llegó un mail, nos juntamos en la sala de café, nos reímos un rato, nos fuimos cada uno a nuestra oficina y nada. Pero yo me quedé enganchada con el asunto y lo seguí un poco más, porque me resultaba muy gracioso. O sea que en realidad estamos hablando de un asunto de hace muy poquito, de una persona que realmente planteó de que podía plantear una cosa similar, digamos. Explicación. Bueno, una buena, persona que mandó un mail directamente que decía: yo generalicé la relatividad de Einstein. Así nomás. Así nomás. Bueno, yo soy un semiótico más salado que Humberto Eco. Es difícil. El tema es que cuando alguien quiere realizar una carrera de ciencias y piensa que por alguna cosa así es un físico o matemático brillante, el día que vaya a hacer la carrera de ciencias se va a encontrar con cálculo 1. Entonces yo no me preocupo. Cálculo 1 resuelve muchos problemas. Y cuando mirás alguna serie, alguna película o cuando lees algún libro, ¿no? Desde la óptica científica, ¿tiene que haber, desde la ciencia ficción, tiene que haber, digamos, buena ciencia en el medio como para que te interese? ¿O has visto cosas que son fruta, entre comillas, pero te entretienen? ¿Ha llegado el momento en que no te gustan las cosas si son fruta? Claro, o sea, por ejemplo, puedes mirar Star Wars, ver explosiones en el espacio con fuego y decir... Está todo bien, Star Wars, sí, estoy disfrutando la película. O decir, la puta madre, cómo no se dan cuenta que no hay oxígeno en el espacio y no pueden haber llamas. Que se meta con Star Wars, está todo mal. En ese espacio hay oxígeno. Ahí tenés. Perfecto, era esa la respuesta. Bien resuelto. no puedes estar todo el día pensando en ciencia, sino de verdad te volvés. No, no disfrutaría de la ciencia ficción. No disfrutaría de la ciencia ficción. Si se pone a mirar todo del lado de un científico. No, en realidad yo creo que la ciencia ficción mejor o la más fina es cuando es algo que es tan posible científicamente hablando. Y bueno, y ahí tiran un tinte irreal o fantástico. Sí. A mí me pasa que yo llego a catalogar duramente cosas de no ciencia ficción por no cumplir con una base científica razonable. Bueno, eso es cierto. No te puede pasar, digo, el 100% de las veces. Eso no, es lo que hago. Porque si no, lo disfrutaría. Yo lo catalogo de fantasía y lo disfruto como fantasía. Ah, bueno, entonces, claro. Sí. A mí me gusta la fantasía. Ah, yo le digo el Señor de los Anillos, yo miro Star Wars. Uno de nuestros escuchas estaba hablando recién, Pablo Casal, estaba hablando de Fringe. Y yo, bueno, en mi caso personal, no estábamos hablando de Fringe. Yo no voy a tocar el tema Fringe porque la dejé de ver cuando dijeron que era Archivos X con mejor guión. Y no, yo Archivos X lo defiendo a muerte, entonces Fringe que se vaya a tomar por culo. Sí. A tomar por culo. No, ha cambiado, pero capaz que, digamos, ya entrando en series y demás, como que podríamos tirar alguno de los conceptos como más conocidos de la ciencia ficción y ahora de ciencia ficción. Y vos nos contás, digamos, más o menos, ¿qué te parece que tienen de científico? Siendo bien, por ejemplo, mencionaste a Asimov, igual hiperespacio, ¿no? La idea del viaje más allá de la luz. ¿Qué tiene de científico eso? O sea, ¿es posible ese tipo de cosas? ¿O lo que leemos es fruta, efectivamente? Yo creo que se sabe muy poco y mucho es fruta, ¿no? Pero siempre hay una idea de que, o sea, en general la idea del hiperespacio es tipo tratar de irte más allá de las tres dimensiones del espacio, ¿no? Uh-huh. Y esa es una idea bastante natural. Si bien no tiene mucha base científica, ¿no? Es una idea natural. Porque si vos lo podés pensar así, ¿no? Si vos tenés un plano y vivieras en un plano, ¿no? No podrías ver nada que tenga más de dos dimensiones. Ajá. Entonces, si yo, un monstruo gigante de tres dimensiones, empezara a hacer pasar una esfera por el plano, vos en el plano, ¿qué verías? Verías un punto que de repente se transforma en un círculo, después crece hasta un determinado punto y después se vuelve chica. Claro, verías algo que crece y se achica. Un círculo que crece y se achica. Cuando en realidad lo que está pasando es que esfera. Hay una esfera que está pasando por el plano. Uh-huh. Pero no podés ver la esfera. Entonces vos ves eso. Y eso te lleva a preguntarte, más o menos naturalmente, ¿qué pasa si esto no es todo? ¿Qué pasa si nosotros vemos esto? Porque es donde estamos metidos. Pero en realidad, cuando nosotros vemos una esfera que se achica y se agranda, ¿cómo puede ser una estrella? Uh-huh. En realidad es una cosa más grande intersectándose con nuestro plano de existencia, digamos. Claro. Entonces es una pregunta bastante natural la de si hay una especie de otra dimensión física, digamos, por la cual uno de alguna manera podría transitar y llegar en un tiempo inadvertido de un punto a otro. Entonces, si bien no me parece que tenga ninguna base en nada actual, sí, me parece que es creíble y es natural preguntárselo. No así otras cosas que hay en la ciencia ficción, como unos perros que te acechan desde la esquina de tu cuarto. Espectacular, ¿no? De los ángulos. Es espectacular. Mm. Justo el otro día estábamos hablando de Doctor Who, por ejemplo, ¿no? Mm. La serie parangona el tema, por ejemplo, del viaje en el tiempo, ¿no? ¿Qué tiene de científico, por ejemplo, el típico concepto de viaje en el tiempo, ¿no? ¿Vos sabés qué? Está todo este tema de la velocidad de la luz y de que no se puede ir más rápido de la velocidad de la luz, ¿no? Entonces, alguien dice que si fueras más rápido que la velocidad de la luz, en el modelo físico representaría ir para atrás. Uh-huh. ¿No? Incluso hay unas partículas que se dice, que unas partículas teóricas que se llaman los taquiones. Que han aparecido también en ciencia. Claro, que se supone que como viajan más rápido que la velocidad de la luz, viajarían para atrás. Yo de física no sé mucho. Te puedes imaginar que estoy hablando como habla cualquiera. Pero el asunto con estas partículas que viajarían para atrás es que tal, uno puede pensarlas como que van para el pasado. Y como uno puede pensarlas que van para el pasado, hay otro montón de fruteros que están tratando de vender un amuleto con taquiones que te rejuvenece, etcétera, ¿no? Porque es lo primero que pensás con el pasado. Pero tal, me parece que no tiene nada real el asunto de, o sea, nada real actual. Sí, yo me acuerdo de una célebre frase que dijo un astrónomo uruguayo, Alejandro Castelar, que fue director del planetario. ¿Qué dijo? Dijo que en realidad todo el tema de la velocidad de la luz es que para que uno se pudiera mover a la velocidad de la luz, por el tema del movimiento y la energía, uno se termina convirtiendo, o sea, pierde la forma física, se termina convirtiendo en energía para poder viajar a la velocidad de la luz. Está genial, viajaste a la velocidad de la luz. ¿Y ahora cómo hacer para volver a tu cuerpo físico? Bueno, se supone que podés transformar la materia en energía, ¿no? Y viceversa la energía en materia. De la misma manera que transformaste en energía, te lentes y te transformas en materia, me imagino, ¿no? Sí, bueno, nadie lo hizo, nunca. La vida y nunca lo va a hacer. Grande Alejandro Castelar. Es todo teórico. Es todo teórico. Hay otro tema que es la biología y hay un tema de cuánto aguanta la biología, la velocidad, ¿no? Después, realmente, fuera de los de este pequeño grupo de estrato social que vos hablaste, de los locos de la ciencia, amas de casa y abuelitos con mucho tiempo que dicen, ah, yo resolví tal cosa. Sí. ¿Realmente algún científico duro o alguien realmente con alguna... ha planteado alguna idea de esas que pueden ser medio fantasiosas pero llevadas a la ciencia? Y bueno, alguien planteó construir un colisionador de partículas del tamaño de un país de grande igual. Y tenés el acelerador de partículas del CERN. Yo qué sé, todo depende de la plata que tengas. Y se armó una película a raíz de eso. Sí, yo qué sé, además justo el acelerador de partículas, como que la ciencia en general ha como generado últimamente como una especie de miedo, ¿no? La ciencia. Y en general lo ha hecho ese tipo de tiempo. Siempre el avance genera mitos. Pero está llena de gente que se le ocurre una idea fantástica y termina en una realidad. Alguien viajó a la luna. Y eso empezó en algún lugar de la mente extraña de alguien. Viajó a la luna, entre comillas. Por ahí sacó un satélite al espacio, eso seguro, ¿no? Eso seguro. Sí, pero eso es lo ruso. Para mí era increíble, ¿no? O sea, si uno se pone a pensar, los estadounidenses siempre vendieron humo y le hacían creer a los rusos que en realidad que venían antes en la carrera espacial. Los rusos realmente se rompían el culo con matemáticos pensando y decían, ¡no, tenemos que ir al espacio! ¡Tenemos que pisar la luna! Y ellos realmente invertían y así ves como ganó la Guerra Fría. Claro, o sea, vos pensás, la URSS se fundió. Y Estados Unidos hacía en el fondo de la casa del tío Sam, filmaba videos, mirá, estamos saltando en el espacio. Papé maché, todo. Bueno, eso habla de cuánta inteligencia social tiene un científico promedio, ¿no? Ahí tenías en Estados Unidos toda la gente que tiene una inteligencia social razonable, sí. Y en Rusia tenías a alguien que... nada, arreglaba sus problemas golpeando con un garrote la mesa, pero que podía mandar satélites al espacio. Hablando de eso, me causó gracia porque justamente ahora me vino a la mente un capítulo de Big Bang Theory en donde la única pregunta que Sheldon no sabe la responde, creo que era... El limpiador, que era un matemático ruso, ¿no? Un físico ruso. Y uno, entre el concepto que tiene de los rusos, justamente, de toda la carrera del espacio, la guerra de las galaxias, que desde la escuela se enseñaban, no sé si es mito o es realidad, que la escuela les enseñaba a jugar al ajedrez y cosas así. Sí, no es ningún mito. No, además, tienen muchos grandes maestros ajedrecistas y matemáticos. Tienen muchísimos matemáticos. ¿Qué tan zarpados están realmente los rusos en ese campo? Los cagan a palo. Están muy salados. Por ejemplo, una anécdota que yo escuché cuando estaba estudiando en un curso de sistemas dinámicos es la siguiente. Voy a tratar de hacerlo lo más sencillo que pueda. Ahí va. Oye, un matemático estadounidense da una conferencia gigante. No importa sobre qué, ¿no? Anuncia un resultado y da una conferencia gigante durante la Guerra Fría, en la que en realidad no había tanto intercambio académico entre Estados Unidos. Si bien, obviamente, el intercambio académico es un poco más grande que las guerras y situaciones momentáneas, la comunidad científica se sigue comunicando. La comunicación estaba muy disminuida. Entonces este señor da una conferencia muy importante, invita a un montón de gente y anuncia su resultado y lo cuenta. Y alguien en la audiencia le dice que un resultado idéntico, pero mucho más general, lo había probado un ruso 5 años antes. ¡Ay! ¡Qué momento! Si se empiezan a fijar la gente que conoce de teoría de probabilidad, todos los nombres son rusos. ¿Por qué te parece que es tan común entonces como esa cuestión? Lo voy a generalizar como lógica, ¿no? Uh-huh. Del tema del ajedrez, el tema de la matemática en un país. ¿Por qué te parece que es tan generalizado? No, en general es porque se invierte en eso. Lo que estaba pasando en Rusia es lo mismo que estaba pasando en Estados Unidos. Estaban invirtiendo un montón en ciencia y un montón en tecnología, pero lo que pasa es que no vale la pena invertir en tecnología si no vas a invertir en ciencia, porque si no después la tecnología no tiene de qué alimentarse. Entonces uh-huh. Cuando vos invertís un montón en un área, conseguís un montón de gente en esa área. Es así. Y además de que Rusia es enorme, tiene un montón de población, seguro consiguen alguien inteligente. Tiene una muestra más amplia, ¿no? Tiene eso. Pasa eso, sí. Yo en realidad, por una curiosidad mía personal, metería un tema netamente universitario, que no tiene que ver con la ciencia ficción. ¿Podría? Me encantó. Ya acordaste del tema de que se invertía mucho y por eso, digamos, se llevó naturalmente a que hubiera mucho matemático ruso, etcétera, ¿no? ¿Cómo ves el tema de la inversión en ciencia en Uruguay, por ejemplo? Tomá, mirá que te tiré. Ay, la cuestión de complicadito, la verdad, complicadito. A mí lo que me parece es que, en general, los países desarrollados hacen una inversión muchísimo más grande en ciencia y tecnología. Sobre todo en investigación de ciencia y tecnología. Si vos te pones a estudiar más o menos cuál es la cantidad del PBI que se dedica a esas cosas, es enorme en otros países comparado con el nuestro. Y sobre todo, además, se invierte mucho más, y esto va en detrimento de mi área, en áreas aplicadas. En este país la mayor parte de la investigación se genera dentro de la Universidad de la República, que no es la situación de los países desarrollados, donde la investigación se genera muchas veces en áreas privadas. Y la mayor parte de la investigación se genera en ciencias básicas. Entonces uno podría pensar, bueno, tal, lo que hay que hacer es sacarle plata a las ciencias básicas y ponerla en las ciencias aplicadas. Error. Porque, de hecho, el porcentaje de, o sea, de la plata que se invierte en ciencias básicas en los países subdesarrollados es enormemente menor que la que se invierte en los países desarrollados. Lo que pasa es que, además, los países desarrollados no es que le sacan a las ciencias básicas para ponerle a las ciencias aplicadas. Le dan a las ciencias básicas y le dan a las ciencias aplicadas. Si le sacas a una para ponerle a la otra no avanza. Entonces, hace mucho tiempo que venía una política de realmente no invertir y no tener políticas de desarrollo de ciencia y de tecnología. Bueno, después se generaron otro tipo de recursos, el país mejoró, hubo más plata para invertir y, bueno, se generó la ANI, por ejemplo. Está, pero yo qué sé, la ANI es la Agencia Nacional de Investigación, ¿no? Y, bueno, está, a mí lo que me parece es que ahora hay una política de desarrollo de ciencias un poquito más seria. Igual me parece que se está cayendo en esa errónea idea de que como los países desarrollados invierten más en ciencias aplicadas que en ciencias básicas, lo que hay que hacer es sacarle las ciencias básicas para ponerle en las aplicadas, o que las ciencias básicas no importan. Uh-huh. Y me parece que es un error. O sea, de todas maneras estamos hablando de una torta muy chica de plata, ¿no? Está bien, sí, está bien. Y normalmente, ¿no? Si tuvieras que hacer, digamos, recuentos memorables, ¿no? ¿De dónde? La ciencia uruguaya, ¿no? ¿Qué cosas ha producido así que sean, digo, ultra memorables? Bueno. O memorables a secas. No te digo el ultra porque el ultra es un calificativo muy fuerte. Claro. Memorables. Lo que pasa es que, obviamente, yo puedo decir de cosas recientes de las cuales no he tenido repercusiones en ingeniería y en las ciencias aplicadas todavía. Está igual, dentro de las ciencias aplicadas tenemos el marcapasos. Yo lo voy a tirar así porque, sí, sí, bueno, está. El hito. Es el hito. El marcapasos. Sí. No, pero dentro de las ciencias básicas tenemos gente. La teoría de la unificación en física es tipo, vos tenés la teoría de la relatividad, tenés la teoría de la cuántica, que son nombres que en general la gente maneja, y tienen algunas incongruencias, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, desde que estaba Einstein vivo todavía, se está tratando de unificar esas dos teorías. Y, bueno, nosotros tenemos en el departamento de física gente que realmente hizo aportes muy importantes en esa área. Muy importantes, muy reconocidos a nivel mundial. Después, dentro de la matemática, la medalla Fields es como el premio Nobel, pero en matemática. Hay toda una historia muy graciosa de por qué los matemáticos no reciben premios Nobel. Hay una que me tipo, acabo de dar cuenta, no me acuerdo nunca ningún. Claro, hay premio Nobel hasta de la paz, pero no hay premio Nobel de matemática. Y la pregunta es por qué. Bueno, la respuesta de Nobel hubiera sido no, ¡kabum! resulta que la en realidad la matemática no sirve para nada, entonces no le vamos a dar un premio. Gran respuesta. O sea, no, supongo que la respuesta sería le damos premios a cosas que tienen una importancia social. Y la matemática tiene una repercusión social muy lejana. Hay otra historia que es que, bueno, había una historia de amor ahí, una mujer que se acostaba con otro y el otro era matemático. Una matemática. ¡No! El otro era matemático, no, y se iba a ganar el premio, entonces está. Muy buena, muy buena. Los matemáticos preferimos esa historia, ¿no? Me imagino, sí, me imagino. Pero entonces, hay una medalla que es el equivalente, pero tiene incluso hasta condiciones más restrictivas, porque tiene un límite de edad. El trabajo súper importante que vos tenés que haber hecho, lo tenés que haber hecho antes de tal edad. Qué raro, ¿por qué? Y yo qué sé, un mito acerca de que lo que haces de viejo no sirve tanto. No sé muy bien por qué. Pero es para complicarla más todavía, para que sea más salado. Lo hizo y lo hizo cuando era un nene. Claro. ¿No? Entonces, bueno, se hace un congreso mundial y los candidatos a la medalla Fields son todos secretos. Y en el congreso se invita gente a dar charlas, plenarias, y plenarias quiere decir que son para todo el mundo y otras que son simultáneas, ¿no? Donde se invita a los matemáticos más destacados. En general, los que dan charlas plenarias e incluso los que dan simultáneas son los que están siendo considerados para la medalla Fields. Bueno, nosotros tenemos un matemático que dio una charla en el Congreso Mundial el año pasado. Y está. Y puede ser considerado para... Es secreto, no lo sabemos por qué es secreto, pero bueno, está ahí. No sabemos si estaba o no nominado para la medalla Fields porque es secreto, pero sí sabemos que dio una charla en el Congreso Mundial, que es tremendo, ¿no? Claro. Y es un tremendo matemático que tiene publicaciones en las revistas más importantes. Y tenemos varios con publicaciones en las revistas más importantes, pero bueno, él es el único que dio una charla en el Congreso Mundial. Y después tenemos matemáticos más viejos con su historia, ¿no? Hay uno que lo conoce todo el mundo, que es Massera, que lo conocen porque, bueno, porque fue una persona muy importante dentro de su partido político, fue un preso político, una persona destacada en el ambiente social uruguayo, pero además demostró un teorema muy importante para la matemática y estuvo abierto un montón de tiempo. Y que, bueno, eso ameritó que cuando estaba preso, se juntaron un montón de premios Nobel y firmaron una carta pidiendo su liberación, que por supuesto la usaron de papel de baño. Pero da, existió la carta y un montón de gente se movió por él. ¿Por qué justamente eran premios Nobel? La matemática los odia. Sí, sí, bueno. No, este señor fue realmente demostró un resultado súper importante para la matemática y es muy conocido en todo el mundo. Vos hoy me habías contado acerca de lo que puede llegar a demorar, por ejemplo, entre que se resuelva, por ejemplo, una ecuación, una fórmula, una teoría, una idea. Y me habías planteado una que eran sus añitos y que en realidad todas las amas de casa habían tirado fruta. Ajá. Bueno, pasa pila de veces que hay problemas de la matemática que suenan como si fueran problemas de todos los días, pero no son. O sea, realmente requieren técnica y estudio y trabajo duro de investigador para poder resolverlos. Hay uno que es muy famoso que se llama el teorema de Fermat, que el enunciado dice una cosa re sencilla. Dice, bueno, vos tenés... no, dice que no existen, ¿no?, dados tres números naturales cualesquiera, que distintos de cero, A, B y C, digamos. No existe un natural mayor que 2 que se cumpla que A, uno de tus números naturales, uh-huh, a la N más B a la N sea igual a tu tercer natural a la N, C a la N. Eso, sin importar los que elijas, puede ser cualquiera y nunca, claro, te va a dar así. Nunca va a pasar eso. Bueno, eso tiene una historia, en realidad tiene una historia bastante interesante, porque eso es una cosa que se apareció escrita por primera vez, se conjeturó por primera vez alrededor de 1600 y pico, ¿no? Y fue un matemático que se llamaba Fermat que lo escribía ahí en el borde de un cuaderno, ¿no? Oh, bueno, sí, pasa esto, y siguió haciendo lo que estaba haciendo. Después resulta que no era como que pasaba tan así de fácil. De hecho, nadie lo podía demostrar. A todo el mundo le parecía que tenía que pasar, pero nadie lo podía demostrar. Pasaron 300 y pico de años, 350 años. Intentando demostrarlo. Entre que ese señor escribió eso en el margen de la hoja y Andrew Wiles lo probó. En el medio de todo eso, como es un enunciado que lo puede entender cualquiera, porque estamos hablando de los números más básicos de todos, los números naturales, ¿no? Una relación que incluye sumas y exponentes de números naturales. Se lo puedes explicar a un niño en segundo liceo. Entonces, claro, imagínate que tenías todo tipo de ama de casa, niños de liceo, cualquier tipo de gente. Intentando, ver intentando cómo hago esto. Resolver el problema y mandando sus supuestas geniales pruebas, sí, sí, de vuelta a la gente de matemática que pudiera darles algún aval. Después, obviamente, el problema se resolvió con técnicas modernas y muy complicadas. No fue el ingenio de una ama de casa. No, que fue lo resolvió. El ingenio de una ama de casa lo que lo resolvió, definitivamente. Digo, no es por desmerecer tampoco a las amas de casa, ¿no? No. Pero 300 años de ama de casa hubieran resolvido el problema antes, ¿no? O sea, son 300 años que estuvo abierto el... Eso te da la sensación de que se tiene... Están muy ocupadas. Estaban muy ocupadas haciendo cosas de ama de casa, obviamente. En general, cuando hay un problema abierto tanto tiempo, te da la sensación de que lo que pasa es que se necesita que se desarrollen técnicas nuevas para poder resolverlo. Lo que pasa es que la gente a veces cree que la matemática es inspiración, que sos un genio y te salen las cosas. Pero con ser un genio no alcanza. Hay que trabajar, leer, investigar, saber los resultados recientes. Si no, no vas a llegar a ningún lado. Claro. Lo que pasa es que cuando le preguntas a la gente qué hace en la cotidiana, te dicen que miran el éter y ese tipo de cosas. Claro. Así que nunca te enterás de cómo trabajan. O sea, es secreto, ¿no? Es secreto. No te revelan sus técnicas. Es una secta. No te revelan sus técnicas. Bueno, es muy parecido estar en el Facebook cuando estás investigando. No me digas eso. Bueno. Ya no, mañana mismo te enterás que $15,000 se retiran de la inversión al departamento. $15,000. $15,000. No, nunca vimos eso. No nos mandaron por eso, porque escucharon esto. No, pero, o sea, vos lo que haces es entrar a las páginas de la gente que publica cosas, fijarte qué publicó, fijarte cuántas citas tiene, no, más o menos fijarte con quién estuvo, fijarte quién le publicó. ¿Cuántos amigos tiene? Sí, más o menos. ¿Cuántas citas tiene? ¿Cuál es el índice de impacto de este paper? Y entonces ahí ves más o menos qué relevancia tiene, si lo lees, si no, etcétera, ¿no? Y también entras siempre a una página donde se van publicando las últimas cosas y te fijas quién publicó qué, sobre qué área era, cuál es el título del asunto, a ver si te interesa o no, y lo lees o no. Así te mantenés más o menos al tanto. Uh-huh. Después un día, si tenés una pregunta, agarrás y estudiás todo lo relacionado con esa pregunta, que más o menos ya sabes dónde está, y después te pones a mirar el éter hasta que se te ocurra cómo resolver tu problema. ¿No? Tremendo. Pero tiene un poco de todo. Y en el tiempo libre también muchos científicos, digamos, hacen ficción, hacen ciencia ficción. Asimov era un científico que agarró para la ciencia ficción. ¿Qué? O sea, cuando vos lees, digamos, ficción o estuvo involucrado alguien científico, ¿le das más crédito a ese tipo de cosas? No. ¿No? ¿Te da lo mismo? No, yo cuando leo por hobby, ¿no? Entonces, como ya dije, a mí me gusta la ciencia ficción como me gusta la fantasía. Le doy un poco más de crédito que catalogar algo de ciencia ficción. Le doy más crédito en el catálogo, digamos, si proviene de una persona que tiene alguna formación científica, que si no. Porque si no, o sea, la ciencia ficción se supone que tiene que tener una base científica. Algo tenés que saber. Sí. O leíste algo de divulgación muy bien hecho o un poco de ciencia, ¿sabes? Porque si no, lo que terminas haciendo es fantasía, ¿no? Entonces, en ese sentido, para la hora de catalogar, sí, capaz que me fijo un poco quién es la persona que hizo las cosas y qué background tiene. Si no, o sea, a la hora de leer, en realidad no me importa si lo que estoy leyendo es ciencia ficción o fantasía. No estoy catalogando. Estoy tipo, está leyendo un libro ahí, si está bueno, arriba, no sé. ¿Pero es tu género favorito? ¿La ciencia ficción? No, en realidad mi género favorito es la fantasía. Por eso es que no me importa si la ciencia ficción es fantasía. Tanto da, que revienten todos. Da, que revienten todos. Totalmente. Me importan un rábano, digo. ¿Cómo eran las tres premisas de Asimov? La robótica. No hemos preguntado nada de la robótica. Tenemos a alguien que hace ciencia de nada de robótica. La premisa de que puede haber inteligencia artificial, por ejemplo. ¿Qué idea le das a esa premisa? Ninguna. Ninguna. Nunca haber inteligencia artificial. Yo soy una despedida, pero viste que hay teoremas que demuestran cosas que yo, como dije, en general no tienen mucho que ver con la realidad. Pero hay teoremas que se les puede dar alguna interpretación. ¿Ejemplo? ¿Sí? Bueno, hay uno que dice que una máquina, bueno, no dice esto exactamente, pero una interpretación que se le puede dar es que una máquina no se puede programar a sí misma. Entrás en una paradoja y un problema con los axiomas de la matemática si supones que una máquina se puede programar a sí misma. Y lo mismo con que una máquina pueda resolver un teorema, cualquier teorema. Entonces, a mí, que una máquina no se pueda programar a sí misma, me da la sensación de que las máquinas están atadas a las personas. Y no puede haber un paso evolutivo de la creación de máquinas en el cual las máquinas puedan prescindir de las personas y tengan una inteligencia que les permita dejar a las personas por fuera o rebelarse contra ellas. La rebelarse contra ellas es una típica, ¿no? Creo que ya está por todos lados la rebelación de máquinas. Sí, siempre. Está casi en segundo plano. Primero están los zombies y después la rebelión de las máquinas. Estaba muy de moda. Y tristemente, porque si hubiéramos traído un experto en zombies, ahí teníamos todas las preguntas. Un médico. En realidad podríamos traer un experto en zombies. Es que en realidad es triste. Ahora me pongo a pensar. Se puede llegar a conseguir. Podemos. Universo alternativo como premisa para el año 2012 va a traer un experto en zombies. Existen los expertos en zombies. No, pero preguntarle a un médico qué tan probable es que existan los zombies. Una enfermedad que te deje con esa característica. Es lo mismo que preguntarle a un científico. Pero imagínate, qué probable hay. Pero imagínate el panel que podemos llegar a armar con un doctor especializado en necrología. Algo. Necrología. Traemos un Piking Banda. Traemos, no sé, yo sin... No, pero un virólogo, por ejemplo, podría ser. Un virólogo puede ser. Un bacteriólogo también, o sea... Sí, bueno, y un antropólogo que haya estudiado, por ejemplo, acerca de... Claro, del mito del zombie del Caribe. Sí. Es como medio extraño, porque es un mito que está en la sociedad, como hace pila. Ah, es... Globalización. Sí. Sí, aldea de masas. Es tremendo mito, sí. No, el mito del vampiro también. También. Bueno, pero el vampiro ya está, dejémoslo ahí. Bastante maltratado ya está el vampiro. Ahí va. Pero entonces, el vampiro es un ser maltratado. Pero los mitos científicos, la rebelión de las máquinas, ¿no? Los experimentos científicos que salen mal y crean monstruos y demás. ¿Por qué te parece que le nacen a la gente? ¿Por qué te parece que la ciencia inspira eso? ¿Por qué la ciencia inspira miedo, desconfianza y el hecho de ver al científico como que no le importa la ética, como que busca la investigación por siendo la investigación? Siento que es algo tan racional. En teoría, en realidad, la ciencia lo que debería hacer es lo opuesto. Asegurar a la gente, no, mirá, acá nunca me va a pasar que yo toque mal algo y explote todo y me convierta en un monstruo. Yo no voy a hacer eso. Bueno, pasa un poco de todo, ¿no? Hay una frase de una persona del clero que ahora no me puedo acordar exactamente qué era lo que decía, pero decía algo así como que desconfiaras de los falsos profetas y los matemáticos, que cualquier persona que diga que conoce el futuro es peligrosa. El carácter predictivo de los modelos científicos asustan a la gente. Saber de antemano qué es lo que va a pasar con algo asusta a la gente, no ahora, pero en los tiempos del medioevo era una cosa que complicaba, ¿no? Yo creo que el asunto del miedo a la ciencia proviene de no entender las cosas. Proviene del mismo lugar que el miedo a lo desconocido. ¿Qué pasa? yo no le tengo miedo a la literatura. Y yo no sé nada de literatura. Ni le tengo miedo, no sé, a la lingüística. Y no sé nada de lingüística. Pero ¿por qué no le tengo miedo a esas cosas? Y bueno, un poco es porque cualquiera se cree que puede hablar de literatura. La literatura no te va a dejar expuesto en que sos un gil tan fácil como te deja expuesto la matemática. La matemática, vos demostrás que las cosas son o que las cosas no son. Y en muchas otras áreas, como puede ser capaz el derecho, a veces aparece alguien que habla con propiedad, aunque no la tenga, y parece que tiene razón. Sí, está lo subjetivo ahí. Sí, la matemática te deja expuesto. Si vos no sabés, te deja expuesto. Y además, hay un tema de que, si bien yo considero que hay muchas otras ciencias que son mucho más complejas que la matemática, vos para poder estar haciendo matemática tenés que, o sea, como dije, tenés que saber lo que estás haciendo o quedás expuesto. Entonces la gente no se atreve, y entonces no conoce, y cuando no conoce y ve que suceden cosas que tienen que ver con eso, le agarra un miedo natural, ¿no? Cuando hay cosas de su vida cotidiana que están siendo afectadas por algo que no conocen, la gente suele reaccionar con miedo. Bueno, el acelerador de partículas. Sí. La gente pensaba que se iba a destruir todo el mundo, que iban a generar un agujero negro. O sea, la gente realmente tiró todo tipo de teorías, sí, con miedo. Pero lo que pasa es eso, que ¿cómo surgió todo ese lío bárbaro? ¿Alguien le debe haber preguntado a algún científico del CERN? Le debe haber dicho, ¿y es posible que si chocan dos partículas se forme un agujero negro? Y el científico seguramente les dijo, y no sé, habría que probar. Eso es lo que dice un científico. No. Y si nunca hizo girar una partícula con esa velocidad, en realidad, a ciencia cierta, no sabe qué es lo que va a pasar con esa partícula cuando choque con la otra. ¿Tá? La peor respuesta que le puedes dar. Entonces alguien debe haber respondido, y no sé, había que dar. Y está. Y de ahí en adelante, paranoia generalizada. Pancartas. Sí, todo en picado. No, qué grande. Pero sí, pero incluso, por ejemplo, en cosas al estilo Ángeles y Demonios de Dan Brown, ¿no? Pero hay como una especie de miedo, así como primigenio a la ciencia, y como que incluso la gente le tiene miedo a esa especie de, digamos, de racionalidad completa, ¿no? El tema de, por ejemplo, justo en ese libro de película, como que ves realmente que la gente como que tiene miedo como a una ciencia que los despoja de cuestiones morales, éticas, religiosas, como que va borrando todo eso. Lo que pasa es que la ciencia ha tirado abajo teorías grandes. O sea, la ciencia se ha puesto muy de punta contra cosas que afirmaba la Iglesia más de una vez. Por ejemplo, que dos objetos caen a distinta velocidad dependiendo de su masa y no de su forma, ¿no? Y ta, yo qué sé. Y lo miramos todos a Juan Pablo como esperando que diga algo, pero él no dice nada. No estoy diciendo nada. En realidad el tema va de que cualquier institución que se ponga de punto con un... O sea, con cualquier institución, digo, no tiene... Una institución grande y poderosa que sea firme de una cosa así, diciendo esto es la realidad... Tiene que tener miedo a la ciencia, porque la ciencia puede cambiar de día a cualquier día. Donde cambie un poco el modelo, capaz las cosas ya dejan de ser como eran. Es verdad, aparte de la Iglesia, en realidad, digo, no solamente se ha puesto de punta, sino que ha hablado y no ha usado la vía de las armas. O sea, normalmente cuando usa la vía de las armas le va mejor. Digo, pensemos en Galileo. Claro, yo pienso en Galileo. Pobre Galileo. Acuérdense que, por ejemplo, la primera obra de Galileo fue sponsoreada por la Iglesia y por el mismo Papa, y que justamente el tema de que Galileo haya publicado... bueno... la teoría que es, ¿cómo es? Heliocéntrica es la que está el sol en el centro, justamente la teoría heliocéntrica de Galileo es la que hizo, justamente fue publicada casi con el aval de la Iglesia, porque digo, ¿qué fue? Galileo la publicó en sé si fue en Niza que la publicó en un principado al lado de las tierras pontificias, o sea que en realidad todavía apresaba para poder publicar un papel científico, tenía que pedir el permiso de la Iglesia y la Iglesia se lo dio, ¿me entienden? O sea que estamos hablando de la Iglesia, ¿por qué le dejó hacer eso? ¿Por qué no lo mató de primera? ¿Por qué no se rompe tantas cosas? No. Es que hay posiciones encontradas, hay un instituto de astronomía de la Iglesia, y uno diría del Vaticano, y uno diría, bueno, pero nada menos los tipos que paran a Galileo, o sea, no, pero ¿cómo hubo un momento que la Iglesia era el seno de la investigación científica. Sí. Lo que pasa es que es lo que pasa cuando vos afirmás verdades absolutas. La ciencia no va a respaldar tu verdad absoluta siempre. No hay ninguna seguridad de que la ciencia respalde tu verdad absoluta para siempre. Claro. Y eso tiene mucho que ver con el miedo, ¿no? El hecho de que no hay una verdad absoluta. No, o sea, son modelos que te dicen más o menos cómo son las cosas por ahora, pero capaz mañana encontrás algo que te dice que ese modelo no sirve y hay que usar otro. Entonces, a veces uno busca respuestas que sean certeras y espera encontrarlas en la ciencia, pero la ciencia tampoco las da. También pasa que todo el asunto de la experimentación tuvo unas épocas muy oscuras, ¿no? Bueno, yo digo que todo se basa en el miedo de la gente absurdo y metido en su cabeza, pero hubo investigaciones biológicas cruentas. Todo el asunto de... ¿Por qué decís Mengele? ¿Por qué estás diciendo Mengele? Sí, sí, no. Sí, hay... No, o sea, también hay otro tema que son las historias tipo Frankenstein que vienen de otro tipo de miedo que es bastante real. En algún momento, el costo del avance científico era, no sé... Era más barato salir a buscar cadáveres que puntos suspensivos. No, era mucho más importante el avance científico que determinadas cuestiones morales, ¿no? Entonces... No, un científico necesita experimentar, para experimentar necesita sujetos de prueba, y bueno, no siempre está claro hasta qué punto vale la pena hacer determinado tipo de pruebas que pueden ser dolorosas, sangrientas. Y sin el consentimiento de sujetos también. Sí. Bueno, cuando son animales no hay consentimiento. No hay ningún tipo de sí, sí. Bueno, pero en realidad ahora, por suerte, digo, está planteado justamente cómo se debe proceder en realidad en cuanto a la experimentación en seres vivos. A esta altura, que ya está todo mucho más estandarizado y es mucho más común, se entiende que determinadas cosas son razonables para el avance científico y determinadas cosas no. Pero hubo un momento en el cual todo eso era muy negro, muy oscuro, no se sabía bien qué era lo que valía la pena y qué no. No sé, quiero saber si les traigo el lóbulo frontal a alguien y mejora su conducta. A ver qué pasa. Y no, sin ir tan lejos. La lobotomía. Quiero saber qué pasa si pruebo esta droga en un enfermo mental, a ver si se arregla o no se arregla. O cosas como el electroshock también, sí. Que uno diría... Las terapias de electroshock. Las terapias del LSD. También, una cosa... Claro, sí, sí, tiene mucho de eso. Si tuvieras que recomendar a los escuchas habituales, y no tan habituales, casuales también, de Universo Alternativo, ya sea libros, películas, series de ciencia ficción, que las hayas visto y las recomendarías como científica, ¿no? ¿Habría alguna para recomendar? Y yo recomiendo fuertemente los libros de Isaac Asimov, porque me encantan, no sé si como científica, pero los encuentro como que realmente tienen una base razonable, de preguntas razonables que plantearse. Uh-huh. Y tal, me parece que están re buenos. Pero como científica no leo yo en general. Leo como persona. Y medio películas como persona. Y tal, y yo qué sé. Star Wars será fantasía, pero como Star Wars. Bueno, no les queda otra. La iglesia de Lucas es fuerte. La iglesia de Lucas es fuerte. La iglesia de Lucas es fuerte. Force strong. La fuerza es fuerte, sí. Bueno, vamos entonces cerrando el blog y cerrando el programa. En realidad ya nos pasamos de... No pasamos nada de tiempo. Terminó. Estamos perfectos. Terminó. El tiempo es relativo. Te tiro de esa. Bueno, vale. Un saludo y un agradecimiento muy grande a Adriana, que estuvo con nosotros en este programa, siendo torturada y azotada por toda esta sarta de preguntas. Resististe, como debería haber hecho Galileo, resististe. Sí. Y bueno, sin nada más que decir, agradecerle nuevamente a Adriana, agradecerle a todos los que nos escucharon, agradecerle a Paula porque nos operó, y falta algún agradecimiento más en especial. No. Ninguno, y bueno, nadie más. A todos los que nos conocen. Último programa de la semana que viene. Sí. Exacto, así que esperamos. Yo tengo un agradecimiento especial. A la gente que nos manda teorías que nos hacen reír. Muchas gracias. Mandar el saludo. Nos hacen la tarde del café. Muy bien, mandar algún saludo, ya de paso. Bueno. Sí, lo merece. Sigan mandando sus teorías. Y si quieren las pueden mandar también a Universo Alternativo. Claro. Mandamos un forward. Nos vamos a sentar a intentar analizarlas. Bueno, como dijimos, último programa de la semana que viene. Esperen sorpresas. No les vamos a invitar a la picada que vamos a hacer acá porque no va para todos. Así que bueno, estás quemando mucho, ya está. Chau. Sin nada más que decir, seguridad. Chau. Buen fin de semana. Chau.